La ciudad amigable se trata de que sea un contexto general de barrio, de comuna y de país, en donde el adulto mayor sea parte protagonista y sea un potencial activo del desarrollo de cada una de estas iniciativas. Hoy día se habla de que el adulto mayor es un problema. La verdad, llegar a viejo o llegar a ser un adulto mayor no es un problema. Es un modo de vida y hay que mejorar ese modo de vida. Esa calidad de vida tiende a decir que hoy día el 84% de nuestros adultos mayores está en condiciones de ser un ser activo de la sociedad y que puede seguir aportando al desarrollo de un país.